Son las 10 de la mañana. En Radio Encuentro, la primera de Peñalolén, Mauricio Gavilán te entregará 90 minutos de canto, poesía, literatura, conversación y reflexión. El 107.3 FM presenta Aquí lo Hermida. Adelante, Mauricio. Desde lo hondo de ti, grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti depende, procede el perdón. Y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Queridos amigos, de una forma especial comenzamos este programa Aquí lo Hermida, hoy 5 de septiembre del 2009, porque no podemos dejar pasar esta fecha para recordar a André Yarlán. André Yarlán, sacerdote asesinado en tiempo de la dictadura, un día 4 de septiembre de hace ya muchos años. André Yarlán, sacerdote que vivía en la población La Victoria, fue asesinado por una de esas tantas balas locas que muchas veces escuchamos por ahí que existían, ¿no? Él dio su vida por el pueblo. Y el salmo que comenzamos leyendo fue el último salmo que leyó y con el cual hacía oración André. Mientras él leía ese salmo, recibió un balazo. Un balazo que lo dejó a él físicamente unido a aquella Biblia que él leía, unido por la sangre derramada, como la sangre de muchos mártires de nuestro Chile y de nuestra América Latina. Muchos mártires que han dado su vida por buscar una sociedad más justa, más igualitaria. Mártires que se la han jugado quizás por muchos de nosotros, que muchas veces no hemos tenido los cojones para hacerlo. Como programa, no podíamos dejar pasar esta fecha, ya que teniendo muy presente de que tenemos una formación cristiana en lo personal, muy pegada a lo que es la teología de la liberación, no podíamos no decir nada el día de hoy. Sabemos que ayer hubieron actividades en la población La Victoria. Sabemos también de que hoy día, por esas cosas de la vida, se le hace un homenaje a otro sacerdote que también de una u otra forma se la jugó por el pueblo que sufría en aquellos años, ¿no? En tiempo de la dictadura, me refiero al padre Mariano Puga. Hoy día a las 12 del día se le hace un reconocimiento en la iglesia San Francisco. Pero bueno, la vida continúa. amigo André Yarlán, seguirás presente en la vida de cada uno de los luchadores sociales de este país. Vamos a ir a escuchar un primer tema musical y volvemos a tu programa aquí, Lo Hermida. Volvemos a tu programa aquí, Lo Hermida. ¿No me escucho? ¿Qué onda? ¿Tú me escuchas ahí? Ah, ya. Entonces es problema de mis fonos. Es problema de retorno mío. Bueno, saludamos a todos los amigos quienes nos escuchan a través de el 107.3 Radio Encuentro y también a quienes nos escuchan a través de lo que es nuestra página web, ¿ya? www.aquilohermida.net. Por ahí sabemos que está conectado nuestro amigo Errold, por ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a chequear de nuevo quiénes están. A ver, tenemos a Adriana Goñi, a Carolina, a Cristian Farfán, a Errold, a Jonathan, que dice que está conectado también. Yo me imagino que Jonathan está escuchando. Así que un gran saludo también para Jonathan, un saludo muy especial a este chiquillo que ya hace lo posible por levantarse temprano todos los días sábados y acompañarnos en la 107.3, tu radio encuentro. También vamos a saludar obviamente a quienes están de cumpleaños el día de hoy, un gran saludo de cumpleaños, ¿ya? Y también a quienes están de santo. Nuestra productora nos dice enseguida qué santo es el día de hoy. Victorino y Victoriana. Así que a todos los victorinos, a todas las victorianas, un gran saludo desde aquí, desde los estudios de Radio Encuentro 107.3 para Santiago de Chile, para Peñalolén y www.elencuentro.cl para el resto del mundo. Así que, sonó bonito, para el resto del mundo. ¿Ya? También parece que teníamos por ahí escuchando a Maribel, así que también le vamos a mandar un saludo a Maribel, ¿ya? En esta mañana. Y a ver, ¿a quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? Bueno, a todos los amigos queridos. A ver, vamos a... Parece que entramos como un poquitito bajoneados el programa el día de hoy, ¿ya? Con esto de quedarnos con el asunto de lo que conversábamos al principio de André Yarlán. Pero, bueno, la vida sigue, la vida continúa y hay que seguir hacia adelante. También echamos de menos aquí en el estudio a nuestro amigo Cristian, que no ha llegado, ¿ya? Su espacio está vacío el día de hoy, pero sabemos que viene. Debe estar por llegar porque avisó que venía. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical. Vamos a ir a escuchar, a ver, ¿podría ser algo de Carlos Justián? De Carlos Justiniano, un tema que a ti te gusta mucho, Jonathan, y que lo cantamos aquí, pero con toda la fuerza, con toda la energía, muchas veces. Este, puta que soy feliz, aquí en la 107.3, tu radio encuentro para todos los amigos que están celebrando o comienzan a celebrar el día de hoy. Alimentando a 10 chiquillos y pa' más recacha cesante. El humor de mi mujer casi siempre está radiante, pero a mí me importa un pito, puta que soy feliz. Somos 7 inquilinos de 7 piezas iguales y un solo baño en el patio tenemos que compartir. Y si ando con Colini mientras Lucho está en el baño, me hago en los pantalones, puta que soy feliz. Tres bateas alineadas discusión a la hora del lavado, mi única camisa blanca que esperaba se secara, en el barro la pisaban, puta que soy feliz. El ruido del catre de al lado ya no me deja dormir, las goteras de mi pieza, el llanto de los chiquillos, se nos olvidó la ropa y la fue a echar mi negra, se robaron mis pantalones, puta que soy feliz. Pa' que duerman bien los cabros, paso colgado en la noche, se quebró la maldita viga y me partió la cabeza. Me eché para el hospital, entre 4 en una artesa, pero estamos tirando pa' que soy feliz. Como no tengo pantalones, me volví en calzoncillos, pero a mitad del camino me ordenaron detenerme. Era un perico de verde que me lleva detenido, me machucaron completo, puta que soy feliz. De vuelta en el conventillo, la pieza quedó en el suelo, de los 10 que me quedaban, uno se me fue a la nieve. No me quedan más que 9, mejor enciendo la tele y veo 60 minutos, puta que soy feliz. Y volvemos a tu programa Kilo y Medio en la 107.3, tu radio encuentro. Me parece que salió clarito el... parece colchón esta cuestión, mira. Una por otra. Tenemos micrófonos nuevos, mesa nueva, equipos nuevos, pero las sillas siguen siendo viejas. Aquí Se han sentado algunos personajes importantes de la radio porque está media suelta, mira. Hola, deja así mi amigo Franco Morales en la noche. El Franquito. Como a las 5 de la mañana. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo JP que se está conectando también, ¿ya? Dice que está cargado al eco y el conductor también. Yo no tengo eco. Para mí que es problema de nuestro amigo allá. Así que el problema es tuyo, amigo mío. No hay eco aquí. Ya tiene que eliminar alguno de los... de ahí tenía eco. Eco, JP. Amigo. Ese sí que es eco. Ah, tenéis toda la razón. Claro, viste. Ya, ¿te quedó clarito cuál es la diferencia entre el eco de la radio y el eco tuyo? ¿Ya? Bueno, después seguimos con estas conversaciones personales, ¿ya? Y sigamos con el programa en esta mañana. En esta fría mañana de septiembre, ¿ya? Fría mañana del 5 de septiembre. Hoy día desperté temprano y escuchaba por ahí que ayer hubieron barricadas en algunas poblaciones. Se hablaba de la Pincoya, ¿ya? Un gran saludo para una gran amiga, y más que amiga, un gran amor que existe por allá en la Pincoya, ¿ya? Que me imagino que debe estar escuchando, ¿ya? Me imagino, ¿ya? Así que un gran saludo para nuestra querida... No voy a decir el nombre de ella, no la voy a nombrar, ¿ya? No, Jazmín, no es la innombrable, no, la innombrable Jazmín Gavilán, no, es otra, no, por favor, ¿ya? Oh, la Jazmín, ya, un gran saludo para la Tonia entonces, ¿ya? Por supuesto, porque si no, no, pero Jazmín, feo eso, ¿eh? Feo eso de la innombrable, no sea así, ¿ya? Bueno, decíamos que habían algunas barricadas anoche en conmemoración de lo que era un aniversario más del triunfo de... No se puede trabajar con el Messenger abierto, ¿eh? No se puede, ¿eh? Del triunfo de Salvador Allende, decía, ¿ya? En homenaje a eso, en conmemoración de eso, sí hicieron algunas barricadas, tengo entendido, por ahí en algunos sectores de la capital. Ya, Pudahuel, La Pincoya y no me acuerdo el otro lugar. En Peñalolén no. Ya, aquí no se prenden barricadas. Ya, estamos. No sé qué es lo que estamos prendiendo últimamente. Ya estoy perdido ya. Bueno, pero, yo quiero que vamos a escuchar un audio de lo que es o lo que fue en realidad el sonido. En realidad el audio está sacado de un video, entonces me gustaría que después, cuando tengan tiempo, se puedan meter a la página de La Quilormida y puedan ver el video completo, porque en este momento no está en la página, ya lo vamos a colocar junto con el programa, y puedan ver las imágenes de esto que vamos a ir a escuchar ahora, que es el audio de la celebración, podríamos decir, del triunfo. Del triunfo de Salvador Allende en 1970. No me corrija, productora, ¿ya? Porque yo sé lo que estoy diciendo, ¿ya? Por favor, ¿cómo que corte? ¿Cómo que vamos a música? No, por favor, ya, no, por favor. Entonces, como decía, vamos a ir a escuchar parte del audio y después vamos a ir a escuchar un tema también, obviamente, con Quilapayún, que también fue súper importante en aquella época, en los años 70, y básicamente dentro de lo que fue el triunfo de la Unidad Popular. Vamos y volvemos y seguimos en tu programa Aquí lo Olmida, acompañándote hasta las 11:30 de la mañana, aquí en Radio Encuentro. La esperanza se levanta. que canta no tiene dueño, no es tuyo ni mío, ni del vecino. Es el gallo que canta nuestro destino. Volvemos a tu programa Aquí lo olvida en la 107.3, tu radio Encuentro, en esta mañana de sábado. una mañana bastante, bastante fresca. Fresca, dije Jonathan, fresca. ¿Ya? No, parece que el Jonathan está con la caña el día de hoy porque no hay efecto, no hay ni una cosa. Yo dije, aquí va a saltar algo, no pasó absolutamente nada. ¿Ya? Está muy preocupado del Facebook, está revisando a las primas ahí. ¿Eh? Jonathan, ojalá que el jefe nos esté escuchando, ¿ya? Que esté jugando ahí en el Facebook. Sería feo, ¿no? Digo yo. Soy terrible gritón más encima. Bueno, ¿qué estábamos diciendo? Estábamos diciendo que... Oye, están saliendo los clics. Eso, Jonathan, del computador, están saliendo bonitos, ¿ah? Despertó Jonathan, despertó. Ya. Bueno, les cuento que tenemos una temperatura de 9 grados en Santiago, con una sensación térmica de 7 grados. O sea, está como heladito. Y dice aquí la página que estamos viendo que está lloviendo en nuestra capital. Así que está como para quedarse acostadito, para que le lleven sopaipillitas pasadas a la cama, para que lo regaloneen a uno. Yo sé que a uno lo pasan regaloneando. Yo sé que está escuchando, perdón, le lleven a la cama, lo tratan bien, le dejan los cigarritos. Lo pasa pero muy bien, ¿ya? Así que un gran saludo a aquel personaje que no voy a nombrar porque ese sí es innombrable, ¿ya? No lo vamos a nombrar. Por aquí nos dicen de Venezuela que estuvieron por ahí difundiendo un programa el día de ayer, tengo entendido, ¿ya? Y que colocaron solamente al final del programa a artistas chilenos. Programa a Chile. Así que muchas gracias, Maribel, por tenernos presente. Bueno, por ahí el innombrable me está diciendo de que efectivamente le andan comprando en el supermercado ya una comidita, pobrecito él, pobrecito, ¿ya? Porque tiene que volver a la cama, ¿ya? Para que le lleven el desayuno. Pobrecito, ¿cómo sufres? ¡Qué suerte! ¡Qué envidia en realidad! No vamos a decir otra cosa, si esto es pura envidia nomás, uno habla de picado nomás. Ojalá la Tony esté escuchando, ¿ya? Y siga los pasos, ¿ya? Importante, no te rías, pues, Jamín, ¿por qué eres así conmigo? ¿Ya? Te pasáis riendo nomás. ¿Ya? Bueno, entonces, habíamos dicho la temperatura, la humedad relativa del aire, el pronóstico del tiempo para mañana. No vimos el tiempo para mañana, no tengo idea cómo irá a estar mañana. Pero bueno, no importa. ¿Ah? ¿Con lluvia mañana? ¿Sí? ¡Oye, hoy día juega Chile! ¿A qué hora es el partido de Chile hoy día? ¿A quién le importa? ¿No tenía esa cuña? ¿A quién le importa? No va a resultar, no va a resultar nada el día de hoy. Porque, sí, juega Chilito, ¿ya? Y obviamente queremos ganar, pues ¿a quién le vamos a ganar? A los venezolanos les vamos a ganar, a los venezolanos, ¿ya? Lo siento por ti, Maribel. Ahí apareció. Lo siento por ti, Maribel, pero van a perder, ¿ya? No se nos diera vuelta el partido y perdiera Chile, no es por nada, pero no estaría mal, aunque me acusen de antipatriota, no estaría mal, ¿ya? Ya me tienen aburridos con que la selección, con que vamos al Mundial, el asunto, el plasma que hay que comprar y todo el cuento, cualquier plata. No, así que ojalá que no gane, ¿ya?

cuando quieran y cuanto antes. Se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos. Volvemos a tu programa Aquí la Hormiga, la 107.3, tu radio Encuentro, en esta mañana de sábado, en que le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Cristian. Muy buenos días, Cristian. Buenos días. Déjale. Pero llegando, efectivamente, estaba lloviendo. Tú andabas revisando. Me parece súper bien. Y me dijeron también que llovía mañana, así que está correcta la información que estábamos entregando. Perfecto. ¿Tú sabes a qué hora del partido mañana? De hoy día. Estás demasiado alienado. Es que la alineación, la alineación del equipo, uh-huh. ¿O no? ¿Cómo era? La alienación del equipo. Alienación. Sí, bueno, pues están bastante alienados. Están muy alienados. Así que... De hecho, si pasamos a. O sea, si ganamos el partido, la gente se va a volcar a las calles porque esté lloviendo. Oh, sí, por ahí ya Carabineros de Chile dijo que no iba a dejar de hacer desmanes ni nada, así que. Qué raro eso. Qué raro. Que Carabineros no deje hacer desmanes. Qué raro. No, bueno, pero la presidenta también había un proyecto de ley ahí entre medio que decía que no, que los responsables, ¿te acuerdas? Bueno, ¿quién va a pagar hoy día? ¿Quién va a pagar hoy día? ¿Paga la selección? Bielsa es el que gana más plata. Claro, Bielsa tendría que pagar hoy día. De los que están involucrados. Según el proyecto de ley, o ley ya, ¿ya? Alguien se tiene que hacer responsable de los desmanes. Claro. Entonces, y como Bielsa es el director técnico del equipo, que si el equipo él paga. Perdiera, él paga. Estamos en eso entonces. ¿Qué le vamos a hacer? Pum? ¿Tendrá que juntar plata el Bielsa? ¿Le alcanzará con el sueldo, no? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí. No le va a alcanzar. Bueno, siempre dicen que los gastos, pero eso es porque hay arreglinas entre las municipalidades. Oh, ¿tú crees? ¿Tú crees que meten cuestiones? Realizan la obra, entonces. Es que todos los que trabajan en la municipalidad son, pero, grandes amigos míos. Un saludo muy especial a nuestro amigo Vicente Cortés, que está por ahí escuchándonos también. ¿Ya? Mira, no sé por qué me acordé del Vicente Cortés. Bueno, pero hay municipalidades, pues hay algunas que funcionan bien y otras que funcionan mal. Exactamente, ya. Y estamos hablando de la Municipalidad de Santiago, principalmente. Sí, de Peñalolén jamás, no. Oye, a propósito, ayer anduvo un candidato por aquí arriba, cerquita de la municipalidad, casi pegado a la municipalidad estuvo. No me mire así, Jamín, usted tiene que ver las noticias y si hubiera visto que un expresidente que es candidato, el cual no voy a nombrar, ¿ya? Para estuvo no ser en campaña política. Claro, sí. Para que no se entienda como campaña política, porque no estoy ni allí, ¿ya? Estuvo en el Chincohue con las mujeres, ¿ya? Ofreciéndoles cositas a las mujeres. Ahora, si las mujeres nos llaman al programa, nosotros también lo podemos ofrecer cositas. Y más tangente. Claro. Y ahora que seamos presidentes de la República nosotros, claro. Un poco más difícil. Eso sí, eso, pero que de poder ofrecer, no tenemos ningún problema. Dicen que pedir no hay engaño, entonces no ofrecer tampoco debería haber tanto. ¿Qué le vamos a hacer? Oh, pero qué terrible cómo los candidatos van llegando a nuestra comuna. Bueno, pero sirve para que la gente se informe también. Un poco de lo que está pasando, las propuestas en esta política chilena que está tan... ¿Tan qué? Enrollada, diría. ¿Enrollada? ¿Tú creí? Sí. ¿Tú creí que eso pasa aquí en Chile? No pasa nada. Lo que pasa es que los liderazgos están más por mantener un sistema que por hacer transformaciones reales. Entonces... O sea, tú con eso me querés decir de que cualquiera que salga va a ser más o menos lo mismo. No, yo no creo que va a ser lo mismo, porque hay diferencia entre las posturas de la derecha y las posturas de la Concertación, aunque parezca un poco raro en estos tiempos. Yo creo que hay temas fundamentales como el derecho de los trabajadores, el tema de la salud y la previsión, que son primordiales en estos gobiernos de la Concertación. Ahora, la derecha efectivamente tiene que su teoría de que a partir de que las empresas y los empresarios también, nosotros los que somos trabajadores y pobres podemos optar por algún tipo de beneficio. O sea, tendría que venir el chorreo. Claro, el famoso chorreo. Y la derecha está ahí tratando de ser gobierno hace ya bastante tiempo, perdida ahí entre el pinochetismo y los conservadores de siempre. Y el resto de las propuestas ahí se están manejando. Hay algunas que no tienen ninguna posibilidad y otras que van sorprendiendo ahí en el camino. Pero se está, las que no tienen posibilidad como que se están bajando. Uh-huh. Se están sumando a otras. Sí. Están haciendo causa común. El MAS estaba partido, entonces había... El MAS se fue a menos. Claro. Un lado se fue a menos y el otro lado era un palo vertical, ¿no? Uno solo. Bueno, eso es parte de lo que está sucediendo en nuestro país en esta campaña presidencial, en esta carrera presidencial, ya donde los candidatos se andan paseando, se andan mostrando, ya, y bueno, el cuento es de ellos en realidad. Nosotros, por ahí encontré el domingo pasado un candidato a diputado también en la feria, no lo he visto nunca en la feria, pero lo vi en la feria, ya, con un canal de televisión que lo estaba filmando, no tengo idea para qué programa habrá sido. Pero se empiezan a mostrar y todo eso... Hay un futbolista que anda por aquí también jugando, que cambió el fútbol por la política. ¡Oh, sí! ¡De veras! ¡De veras! Uno que era de la Cato. Sí. ¿Mm? Que fue seleccionador nacional también. También. No lo vamos a nombrar. Pero que no le fue tan bien como a Bielsa, por supuesto. No, le fue, pero... Perro verde, parece. Perro verde, creo que le decían. Ahora va a quedar perro rojo porque más que seguro que pierden. Le va a crecer la cola del perro. Va a quedar con la cola entre las piernas. ¿Cuál perro arrepentido? Y vuelve el perro arrepentido. Así partió ahora. Y vuelve el perro arrepentido con la cola entre las piernas y el caracho partido. Como decía algún poema de mi amigo Chavo. Chavo del 8. El Chavo de los 8. Oye, el lunes 7. Es el lanzamiento del libro Ecos del Tiempo Subterráneo, ¿ya? Que es un libro escrito por Cristian González Farfana, que tuvimos aquí en algunos programas atrás, y Gabriela Bravo. El prólogo es de José Miguel Varas, y este libro nos habla de lo que son las peñas, ¿ya? En los años 73, 83. Y esto se va a hacer con Jara a las 18:30 horas el próximo lunes 7 de septiembre a las 18:30 horas. Y habrá bailoteo después del lanzamiento, seguramente. Sé que hay varios artistas que estarían yendo a este lanzamiento y me imagino que obviamente van a ir a interpretar algún claro. tema. ¿Ya? Comentarán la obra periodística Mónica González y Sergio Campos y el historiador Mario Garcés. ¿Ya? Moderará las exposiciones la periodista Marisol García. El día lunes, el día lunes, Víctor Jara. Exactamente, ahí en Huérfanos 2146, frente a la Plaza Brasil. ¿Y a qué hora era? 18:30 horas. 18:30. Así que todos invitados, porque es importante recordar este tiempo de lo que fueron las peñas, más en tiempo en que la cosa estaba como bien dificilona, difícil, complicada, digamos. Complicada. ¿Ya? O sea, y además en 83, 83, además en un lugar que el Galpón Víctor Jara, que hoy día recibe a la otra expresión, a la expresión que mutó desde las peñas, que es la pachanga, Chico Trujillo, Chinoy, hay los grupos que están haciendo bailar de nuevo también a los jóvenes, a la nueva generación. Exactamente. Así que eso para el lunes. Vamos a escuchar un tema musical. Me pidieron un tema de Payo Grondona. Y tú se lo pediste a Jonathan. Y yo se lo pedí al Jonathan. Y el Jonathan me dijo, no tengo. Entonces yo le dije, tenéis que buscarlo. Y él lo encontró.

temor, reza el temor, reza el temor, reza el temor. Pero mi pueblo me grita en silencio que no me quede cantar. Pero mi pueblo me grita en silencio que no me quede cantar. Que la muerte tenga un árbol que me da la vida. Que la muerte tenga un árbol que me da. También nos ha llegado una invitación que dice: estimados, el Centro de Eventos Puquillihue, ya en su tercera versión, organiza una actividad para recordar al cantautor nacional Víctor Jara en la ciudad de Ancud. La fecha está confirmada para el sábado 3 de octubre. Tendremos música en vivo, banda de rock, folclore, video, recordatorios, trovadores y mucho más en una larga noche para compartir la vida y obra de Víctor Jara, un cantante nacional que por pensar diferente fue acribillado por la dictadura del 16 de septiembre. La música, el teatro, el folclore fueron dentro de tantas actividades las formas de expresar su pensamiento. Por eso invitamos a asistir a este evento. Pronto les iremos informando de los números artísticos que estarán en esta gran noche de compartir el legado de Víctor Jara. Pero la fecha ya está confirmada para el 3 de octubre en el Centro de Eventos Puquillihue, en la ciudad de Ancud. El Centro de Eventos Puquillihue está ubicado en Cerro Mar 50, Ancud, Chile. Para mayores informaciones pueden escribir a puquillihue@hotmail.com. Bueno, ya está ahí. Vamos con la cartelera cultural. Salió larga la cartelera, ¿eh? Hay harta actividad, pero eso es bueno porque da cuenta de que los creadores, los artistas están haciendo trabajo, están creando, están transformando. Importante, importante que, bueno, nuestros amigos artistas saben que tienen su espacio aquí en su programa, Aquí en la Hormiga. Aquí en la Hormiga, pues. me quedé mirando sí. La Jamil. Como también lo tienen en Perreraca ahí, para que puedan bajar sus discos, puedan enviar informaciones, ahí pueden ocupar la página www.perrerac.org. Y obviamente, si quieren ver televisión online, pueden hacerlo a través de www.acbtelevisión.net. Este consorcio comunicacional que se está armando, que aún no tiene nombre, ¿qué le vamos a hacer? Ya lo tendrá. Sí, por ahí me dicen, esa es la buena, supongo que está hablando de ACB Televisión, el amigo que tengo metido ahí en el chat. El holding, ¿ya? Claro. Comunicacional a su servicio, siempre en el quehacer artístico nacional e internacional, ¿ya? Nos comienza a pillar la hora, nos quedamos... Bueno, saludo a todos los que nos han escuchado a través del internet, a Venezuela, Nicaragua, Chile. Por supuesto. Saludos a mi hija que estuvo también. Ayer. ¿Y la celebración cuándo es hoy día? No, la celebración fue ayer. Ah, fue ayer. Ayer mismo, sí. Estuvimos ahí al ladito de las viñas, viendo las hojitas de parra como están saliendo. Mich. Por aquí me dicen, ACB Televisión, la lleva. El rulo se cree Berlusconi, me colocan por aquí. Son cagüineros. Y por acá, que paguen por publicidad. Sí, Errol, estoy de acuerdo contigo. Errol nos está diciendo que paguen por la publicidad a nuestros amigos de Perrerac y ACB Televisión. No, si está todo pagado, está todo pagado. ¿Ya? No entonces, tienen... entonces que Mauricio comparta conmigo. Ya. Mira que se va a subir la productora también al carro. Y el Jonathan también. Y el Jonathan también, ¿no? Algo que nos toque a nosotros. Repartir todas las lucas. Bueno, si ahora estamos repartiendo pan. Hoy día tenemos pancito aquí, ¿eh? ¿Ya? Ya estamos comiendo pancito. Así como dice alguien por ahí, panchito. Nosotros comemos pancito. ¿Ah? El Regio Estupendo. ¡Ay, Francisco Villa, el Regio Estupendo! ¡A esa otra! ¿Ya? Esa es una amiga de nuestro amigo Jonathan, ¿no? La que dice así. Ya que me dijo que le habían mandado saludos. ¿Le mandaron saludos el otro día? ¡Bien! Ven a la 69.G. ¡Vea! Bueno, ¿cuántos minutos nos quedan, Jonathan? ¡Cero! ¡Gracias! Por eso te quiero, Jonathan, porque eres tan amable con nosotros en esta mañana en la 107.3, tu radio encuentro, tu trabajo a nuestro servicio, lo cual te agradecemos mucho. Ya. ¿Micrófono para despedirse, Jazmín Gavilán? Sí. No se quiere despedir la Jazmín, ya. ¿Nos despedimos? Nos despedimos de este sábado lluvioso. La próxima semana yo no voy a estar, pero voy a andar en Punta Arenas. Pero lo voy a llevar por teléfono ahí. Directamente desde la Tierra Austral. Perfecto. La próxima semana estamos a 12 de septiembre. Ya, si estamos en libertad, vamos a hacer programa. Ya, no sé qué va a pasar ese día. Creo que entre el 10 y el 11 habría una transmisión especial de ACB Televisión. Así que vamos a estar en el canal seguramente transmitiendo. Y simplemente me despido, nos juntamos el lunes, los que quieran ir al lanzamiento del libro a las 18:30 ahí en el Víctor Jara, en el galpón Víctor Jara, y nos juntamos el próximo sábado, seguramente conmigo, solo aquí, triste y abandonado. Nos vamos a tratar de invitar a alguien, ¿eh? Vamos a tratar de invitar a alguien, ¿eh? Vamos a ver si invitamos a la gente de Perrerac, ¿eh? A la innombrable. No, vamos a ver si invitamos a lo mejor podemos invitar a nuestro amigo de Perrerac, si quiere. Ya, listo. Ya hecho el contrato, confirmado. Está confirmado. Vamos a tener a la gente de Perrerac en masa aquí en la 107.3 para conversar de su portal, para conversar de un nuevo lanzamiento que están haciendo de su portal. Tan sin cantar a tu JP, ¿eh? Están remozando su portal, están haciendo una cosa súper, súper interesante. Ya, compromiso hecho con Perrerac para el próximo sábado a las 10 de la mañana. Te quiero ver, cabrito, tempranito. No te alcanzará el desayuno a la cama. Ya, me despido y nos juntamos el próximo sábado a las 10 de la mañana y nos vamos como hemos estado así toda la mañana, expulsando a todos. Ya, vamos a irnos con un tema de Los Prisioneros que lo va a presentar nuestro amigo Cristian. El tema de Los Prisioneros, ¿por qué no se van? En la 107.3, tu radio Encuentro. ¡Hasta siempre! Recorrimos 90 minutos de canto, poesía, literatura, conversación y reflexión. El próximo sábado nos volvemos a encontrar de 10 a 11:30 horas aquí en el 107.3 FM o en www.aquilohermida.tk. Buenos días.